En cabina de controles, operación técnica, atención telefónica 03548-482-452, 03548-482-811, mi piloto de tormentas, Pablo Maceda. Bienvenidos a un nuevo vuelo de Cielos Profundos 2015, Cielos Profundos 18 años desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco, por la 105.9 Radio Gente. Los saluda el viajero galáctico Fernando Diz. En un ratito vamos a continuar con las charlas de café con Brad Hunter, con Brad, con quien estaremos compartiendo a partir de mañana las charlas allí en el Centro Español a partir de las 21 horas. Es Centro Español, nuestra casa desde hace varios años para las charlas que organizamos en los ciclos de Cielos Profundos, ¿no? Mañana, recuerden, va a ser el tema de la cuestión de los cambios climáticos, pero con una variante muy interesante, ¿no? El tema de las profecías relacionadas con los cambios climáticos, ¿no? Y esto que no lo había tenido en cuenta yo, pero Brad me decía, no, vamos a hacer así. Vamos a hablar, por supuesto, del tema del cambio climático, pero veamos qué posibilidades hay desde el punto de vista de las profecías, que las profecías o algunas profecías se cumplan, respecto del tema de cambio climático, ¿no? Un tema que, sobre todo en estos últimos años se ha ido agudizando, ¿no? En el planeta, ¿no? Así que mañana va a haber una variante, no va a ser la, podríamos decir, la conferencia clásica sobre las cuestiones climáticas solamente, sino si es posible, como dicen muchas profecías, que vivamos algunos momentos climáticos en un futuro no tan lejano, sino más bien en un presente bastante más cercano en el planeta, ¿no? Así que una variante muy interesante para la charla con la que va a inaugurar esta trilogía de tres charlas Brad Hunter en Capilla del Monte. El sábado, a partir de la hora 21, la presentación de su nuevo libro, La historia detrás del mito, ERX, los remanentes intraterrestres del mundo perdido, un libro que en realidad es un primer libro, porque Brad tenía material para dos libros, pero en algún momento también charlando con él, de alguna forma convinimos en que tal vez en vez de hacer un libro mamotrético de casi 500 hojas como tenía, pudiera ser este, y después un complemento, ¿no?, que seguramente aparecerá durante el transcurso del 2015 con toda la otra parte de investigaciones que tiene Brad respecto de ERX, la historia detrás del mito, la historia detrás del mito, con un material impresionante que va a presentar el día sábado, y que le pedí que se detuvieran algunas historias que la otra vez Brad las pasó muy muy rápidamente por arriba, pero esta vez le pedí que se detuviera y que profundizara, ¿no?, en las historias. Por ejemplo, la historia que tiene la tapa, que es una fotografía real y yo diría casi única de seres extraterrestres en la zona. Esta fotografía que ustedes ven es una fotografía de la época, como decimos con Brad, del rollo, del celuloide, no de la cámara digital. Por eso lo que ustedes van a ver el día sábado, las historias que van a escuchar, son realmente historias impactantes contadas por testigos privilegiados de aquellas épocas de los 70, de los 80 en Capilla del Monte, respecto del tema de ERX. Gente que no habló nunca, y que Brad contactó en estos últimos años y que le brindó una serie de testimonios que Brad ha ido comentándonos en los programas y también en alguna de las conferencias. Por eso la conferencia también del día sábado es importante. Y finalmente la del día domingo, donde a pedido de ustedes vamos a estar presentando juntos con Brad Hunter las psicografías inéditas de Benjamín Solari Parravicini, que ya he presentado en Buenos Aires, en Paraná, Entre Ríos, próximamente en algunos otros lugares del país, donde ya tenemos invitaciones para ir, pero Vamos a contar un montón de historias que ustedes no conocen al respecto, de investigaciones que ha llevado Brad adelante con el tema de Solari Parravicini, quien les habla también, y además, ¿no? Esta puerta que abrió Brad a las otras profecías argentinas, Don Orione, Don Bosco, con algunas relaciones muy importantes respecto del tema de Benjamín Solari Parravicini también, ¿no? Las de Hugo Watts en sus libros, Hugo Watts, que fue vecino de acá de Dolores, un escritor argentino por ahí demonizado, ¿no?, por creer que perteneció a una derecha o una ultraderecha en la Argentina. Ya vamos a charlar un ratito ahora cuando venga Brad en la charla de café de algunos detalles, sin adelantar mucho del contenido de las conferencias, porque ustedes saben que en la conferencia ponemos toda la carne en el asador, ¿no? Y bueno, en la del domingo, para que no estuviera tan incompleta la presentación de las psicografías inéditas de Parravicini, ¿no? Porque para mí el intérprete más interesante que hay en estos momentos, no es el único, pero el más interesante es Brad Hunter, ¿no? Entonces yo puedo hacer algún aporte en la interpretación de algunas psicografías, pero Brad tiene un sentido único. Brad no está acá, yo estoy contando todo esto sin que él esté en el estudio en estos momentos, ¿no? Así que no son halagos fáciles estos que hago, sino la justa verdad de quién es Brad Hunter dentro de la investigación en la Argentina, ¿no? Entonces, para mí es el intérprete, no el intérprete, pero el decodificador más agudo que hay respecto de las psicografías, copiado por muchos, ¿no? Y no citado, ¿sí? Una cosa vergonzante por muchos, ¿no? Pero bueno, así es la cuestión, ¿no? Así que bueno, con él vamos a darle el gusto a la gente de Capilla que quería que las presentáramos, las vamos a presentar juntos entonces el día domingo. Las charlas a la hora 21, entonces recuerden que cada una de las charlas está a 100 pesos, pero aquellos que puedan participar de dos charlas les vamos a hacer un descuento, vamos a hacer 175, y en los que puedan estar en las tres charlas vamos a hacerlas las tres por 250 pesos para bajar un poquito, ¿no? La verdad que como les cuento siempre, ha sido un esfuerzo muy grande el que hemos sostenido durante el año 2012, 2013 y 2014 con las conferencias a 50 pesos, ¿no? Entonces, ya es como que, bueno, ¿viste? No podés complicarte mucho más las cosas con la organización, ¿no? Con todos los costos que hay, ¿no? Tengamos en cuenta que Brad viene también de Buenos Aires, así que, tuvimos que ajustar, ¿no? Hemos ajustado, pero en ese ajuste, a los que puedan estar participando de dos de la charla, les vamos a hacer un agradecimiento y un reconocimiento también material y económico, y a los que estén en las tres también. Así que los esperamos a partir de mañana a la hora 21. Reitero, la charla de mañana, porque hubo gente que me dijo, cambio climático, no, voy a ir a las otras dos, porque el cambio climático ya lo tengo. No. No lo tenés, porque como la va a presentar Brad mañana, no te la va a presentar nadie. ¿Qué? Porque está ligado al tema profecías, ¿sí? Es una vuelta de tuerca muy interesante de Brad. Yo esta charla no la conozco, no la he visto ni la he oído, respecto de las profecías que están ligadas al tema del cambio climático, ¿no? Una variante muy interesante, como la que vamos a hacer el domingo, que no solamente es la parte inédita de Parravicini, sino las profecías sobre la Argentina que tuvieron algunos otros profetas, que son muy poco exploradas, muy pocas conocidas, ¿no? Yo reitero, hay una línea, hay un hilo conductor en esa parte de las profecías argentinas entre Parravicini y otros y otras profecías argentinas, no vamos a llamarlos profetas, ¿no? Porque yo creo que casi el único profeta que realmente hemos tenido, sin considerarse el mismo un profeta, ¿no? Ha sido Benjamín Solari Parravicini, ¿sí? Los demás han esbozado algunas visiones, algunas cuestiones. Pero ahí está Don Orione, ahí está Don Bosco, ahí está Don Hugo Watts, a través de sus, de algunas de sus novelas, que premonitoriamente describieron algunos momentos de la Argentina que han pasado y otros momentos por venir. Así que vamos a poner todo en esas horas que vamos a estar junto a ustedes en el Centro Español este viernes, sábado y domingo, ¿no? Los que puedan hacer el esfuerzo, les pido que nos acompañen, porque por supuesto van a ser recompensados, y además saben cómo es esto, ¿no? Pudimos hacer que Brad llegara ahora, él ha hecho un esfuerzo enorme, enorme, inimaginable para muchos de ustedes, no vamos a entrar en detalle, para estar aquí y brindar este ciclo de charlas. Así que los esperamos y después veremos cómo se un año en la Argentina con mucho movimiento electoral, con muchas elecciones en muchos lugares del país, va a haber lugares que van a votar hasta 6 veces, hasta 6 veces. ¿Sí? A partir de junio en adelante se va a votar 6 veces en muchos lugares de la Argentina. Eso evidentemente va a traer un movimiento muy distinto en el país. Así que los que puedan aprovechen la presencia de Brad ahora, hagan el esfuercito. Nosotros también lo vamos a hacer junto con ustedes para que puedan estar. ¿Sí? Bueno. Les quiero contar algo. Violeta Russo, que está en Capilla del Monte y que ya dio el taller sobre constelaciones familiares y soluciones sistémicas, está brindando mañana viernes el taller Sanando Memorias con la Madre. Mañana viernes 9 de enero. Todavía tienen tiempo para anotarse, se comunican al 482-705 o al 03548-155-50-240. Pero también va a brindar el día sábado a partir de la hora 10:30 de la mañana un taller de constelaciones en Aquí Ahora, en Salta al 500, queda Aquí Ahora. ¿Es en la esquina? Puede ser. Es Salta esquina Urquiza, ahí está. Yo sabes que me parecía que era Salta esquina Urquiza, el lugar se llama Aquí Ahora. El sábado a partir de las 10 horas va a brindar otro taller de constelaciones Violeta Russo, que está aquí en Capilla del Monte. Ustedes se anotan con tiempo llamando al 482-705 o al 03548-155-5240. La coordinadora es María Elsa Baza, de esta actividad que está brindando estos talleres de constelaciones familiares Violeta Russo aquí en Capilla del Monte. Así que no se lo pierdan. Bueno, le pido a Pablo, quiero compartir con ustedes un tema musical que me encantó, y bueno, yo no lo conocía porque es una película de la década de los 60. Es un tema que dice Henry Mancini, fíjate, que es un tema que dura 2 minutos 30 y pico. Bueno, esta canción es la banda sonora, una canción que se hizo muy conocida, muy famosa, incluso es lo que llaman un estándar para los músicos de jazz, que lo tocan, que se llama Dos en el Camino, y que es el título de una película que protagonizaron Audrey Hepburn, la bellísima Audrey Hepburn, fallecida muy jovencita ella, y Albert Finney, el actor de Poder que Mata, Newt World, Poder que Mata, ¿se acuerdan? Ese peliculón de la década de los 80, denunciando la manipulación de los medios de comunicación, bueno, en los Estados Unidos, ¿no? Una película que todo el mundo que está haciendo periodismo debería buscar y ver, ¿no? Bueno, hicieron un peliculón, ¿no? Una película romántica bárbara, y tenía esta música de Henry Mancini, que son 2 minutos 40 de belleza pura, ¿sí? Increíblemente, esta música está en una película juvenil de chicos que buscan tener experiencias con un hongo alucinógeno, y ponen esta música en una escena en la playa muy cómica. Es una película de hace un par de años atrás, las desventuras que corre en la juventud alocada, que busca experiencias extrasensoriales, ¿no? Y aparece esta música, ¿no? Esta música bellísima que difiere de toda la otra parte musical que se escucha, ¿eh? Así que bueno, Dos en el camino, Henry Mancini, disfrútenlo. Cielos Profundos 2015, Cielos Profundos 18 años. If you're feeling fancy free, come wander through the world with me. And any place we chance to be will be our rendezvous. Too far the road we'll travel down the years, collecting precious memories, selecting souvenirs, and living life the way we please. Summertime the sun will shine, in winter we'll drink summer wine, and every day that you are mine will be a lovely day, as long as love still wears a smile. I know we'll be two for the road, and that's a long, long while. Con 35 minutos, continuamos compartiendo Cielos Profundos 2015, Cielos Profundos 18 años por la 105.9 Radio Gente, desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado cerro Uritorco. Vuelvo a recordarte que los programas de Cielos Profundos los podés volver a escuchar las veces que quieras a través del blogspot cielosprofundosfm.blogspot.com, que están, salvo el último programa del año pasado, que todavía no lo pudimos subir, pero sí está subido la charla de café que tuvimos con Brad el lunes pasado, para mí una de las mejores charlas que he tenido, no solamente con Brad, sino con un montón de entrevistados. El otro día salió un programa super fluido, y vamos a ver si hoy podemos recrear algo de esa dinámica que tuvimos el otro día junto con Brad, que ya está aquí en Cielos Profundos, pero con un tema grave, ¿no? Con todo esto último que está pasando. Primero le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Brad? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Hola, Fer. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Linda tarde aquí en Capilla. Sinceramente venía disfrutando lo que es este atardecer, que está divino. Uh-huh. Sinceramente ya aflojó el calor. Sí. Ver el cerro, cielo nublado, realmente daba placer. Mucha paz. Te voy a meter en un tema complicado, pero yo hace unos meses atrás vi que vos diste una charla que se llamaba algo así como La Batalla Final, no me puedo acordar todo el título, ¿no? Claro. Ya sé a dónde va. Ya sabes a dónde va, porque la verdad que nos acabamos de ver recién ahora. No, como ustedes saben, el programa generalmente nunca está guionado ni preparado, y menos las charlas. Entonces vamos yendo y viniendo con Brad de los temas. Algo porque sí. Justamente creo que vos no lo debés saber, pero en esa charla sí. Hablé sobre algo de lo que son las guerras de cuarta generación. Uh-huh. Algo lo voy a decir en la charla porque realmente lo debemos. ¿En qué charla lo vas a meter? Porque, en la de sí. Yo te cuento algo, o sea, y esto es lo que yo siempre le digo a la gente, que las cosas que parecen, y esto era lo que decía, ¿te acordás el amigo Pancho Ibáñez? Sí. Todo tiene que ver con todo, bueno, sí. Es un poco eso, o sea, acá lo que estamos frente es a un gran cambio a nivel de cambios climáticos, que está cambiando, obviamente, está obligando a cambiar los paradigmas. Fíjate lo que está pasando en Estados Unidos. Estados uh-huh. Unidos está en estos momentos con temperaturas bajísimas. Hay temperaturas de 20 grados bajo cero en diferentes regiones de Estados Unidos. Esto no es nuevo. Yo ya lo presenté, pero hay que recalcar. Primero y fundamental, y esto era un poco lo que yo venía, cuando venía para acá te venía escuchando, que lo más llamativo es que muchos profetas ya habían anunciado esto. O sea, que nos estábamos acercando a un, no solamente una cuestión de cambios climáticos, que bueno, estuvo Al Gore con toda esta parodia del calentamiento global, que bueno, en definitiva se está manifestando como un enfriamiento global. Uh-huh. Y para hacerla corta, en esa conferencia yo hablé sobre estas guerras de cuarta generación, y una de las cosas que presenté como ejemplo eran las figuras de Mahoma. Ahora, claro, bueno, por eso, vamos a meternos en esto. Lo que pasó en Francia, sí. ¿No? Que realmente la tiene a Francia conmocionada y aterrorizada, porque se desate allí realmente un conflicto importante. Están dando una cifra errada en los medios. Dicen 7% de la población de Francia es musulmana. No, es un 10% y tal vez más. Es un 10% y tal vez más, ¿sí? Hoy yo comentaba en el programa de la mañana que Francia tiene una tradición de acogida de los musulmanes de muchas décadas, y que de hecho la revolución iraní, que lo puso al ayatollah Khomeini, a los ayatolas y después a los talibanes en acción, vino de Francia. Cuando lo sacaron al Shah de Persia, al Shah de Irán. Entonces, Mostafa Reza Pahlavi se llamaba, ¿no? Sí. Y aparte, perdóname que te interrumpa, acá hay un tema, ¿por qué Francia? Fíjate que Francia tiene, después de Nueva York, New York es New Jew, o sea, Nueva Judea. Ajá. Después de Nueva York tiene la mayor cantidad de población judía, y hay cristianos, o sea... Esto está escrito hace mucho tiempo, el famoso tema, por eso yo hablaba del conflicto final, que los famosos planes Illuminati era producir un choque de religiones. Entonces, después de lo que fue, fíjate que después de lo que fue el famoso abrazo del Papa en el Muro de los Lamentos, cuando él estuvo en Medio Oriente, que es que se desata todo esto. Y esto tiene que ver con la última reunión de los Bilderberg, que son los que a partir de esa reunión empiezan a desencadenar toda esta serie de conflictos, que aunque la gente no lo crea, están asociados a los cambios climáticos. Y donde Argentina tiene mucho que ver. ¿Ah, sí? Bueno, mañana vamos a ver todo esto. Ajá. O sea, primero y fundamental, por eso te decía lo interesante de hacer el juego entre las profecías y la realidad, porque digamos que los cambios climáticos, el cambio en la hegemonía a nivel de sociopolítica, a nivel mundial, económica, están muy ligados a los cambios climáticos. Uh-huh. Y mientras nos mantuvieron mucho tiempo distraídos con un calentamiento global, yo me acuerdo que he discutido con Al Gore. Esto tengo la foto para testimoniarlo. Cuando vino a la cumbre, acá tengo la mochila, mira, ¿qué dice? Sí, biofuelcongress.org, Buenos Aires 2007. En el 2007, Al Gore viene a presentar un congreso mundial de biocombustibles, donde yo gestioné a través de, bueno, como periodista en la revista donde yo estaba trabajando, entrevistarlo en una corta entrevista, o sea, una serie de preguntas, pero tuve la oportunidad y una de las preguntas, me acuerdo que le hago, era dónde él posicionaba al sol dentro del cambio climático. Y un poco más me tilda de que estoy loco, que el sol tenga que ver con los cambios climáticos. Y a eso le sumo el tema del sol también como agente de cambio en los comportamientos humanos. Claro. Porque acá no nos olvidemos que esto sucede después de una tormenta geomagnética enorme que hubo 2 días atrás en el mundo, producto de explosiones solares con eyección de masa coronal. Entonces todo se está... Por eso digo, para la gente que dice, no, otra vez tema de cambios climáticos, no, pero hay que tenerlo en cuenta todo esto, porque las cosas, primero que, bueno, es un conocimiento que sí, pero las cosas que se están manifestando son consecuencia de ello. Después otra cosa que quiero presentar es el tema de lo que... que esto es un tema que mucha gente no lo conoce, que por qué se mueve Córdoba cuando se mueve Córdoba a nivel sísmico. Uh-huh. Quiero hacer una buena explicación con diagramas de qué es lo que pasa y por qué justamente tiembla esta región desde San Juan hasta Córdoba. Bien, lo que pasó en Francia, ¿sí? Lo que pasó en Francia, recién me estabas hablando de algunos detalles que te parecían hasta casi ridículos en lo que parece, o sea, a ver, el atentado parece haber estado muy bien planeado con una inteligencia, sabiendo que estaba la mayoría del staff allí y todo eso, ¿no? Ahora, los tipos se olvidan los documentos. Ah, bueno, por eso digo, o nos tildan de idiotas. O la gente realmente es idiota, muchos de ellos reaccionan como idiotas porque salen a generar el efecto. Vamos a explicar rápidamente lo que es una guerra de cuarta generación. Eso, dale, empecemos. Una guerra de cuarta generación, vos no te das cuenta de que estás en guerra. Uh-huh. Y por otro lado, no te das cuenta de que vos estás siendo utilizado como un soldado de esa guerra. Uh-huh. ¿Entendés? Porque, bueno, en estas guerras de cuarta generación, lo que se utiliza fundamentalmente es la opinión de los medios, el tema de meter influencias, por ejemplo, a través de las redes de telefonía celular, meter dentro de esas antenas emisiones de baja frecuencia para mantener a la gente zombie, como uh-huh. pasa en Buenos Aires. Bueno, una serie de factores donde vos no te das cuenta que estás en guerra y seguís creyendo que las guerras son las guerras convencionales, y las guerras convencionales se llevan a cabo en lugares donde se quiere hacer depoblación, donde se quiere conquistar o probar armamentos, pero en ciertos lugares donde digamos, se quiere tomar control de ciertos territorios o recursos naturales, uh-huh. se llevan a cabo, y lo que vos menos te vas a enterar es que estás en guerra. Eso es algo que se está aplicando, por ejemplo, acá, en la Argentina. Uh-huh. Entonces, acá está claro de que esto es un evento, esos eventos que mucha gente los denomina de falsa bandera, donde... para quienes ya estamos adentrados en esto, había el famoso David Icke en su primer libro, me acuerdo que hablaba de acción, reacción, solución. Entonces, vos generás una acción que sería este atentado, esto genera una reacción, la gente sale a la calle diciendo, estos musulmanes que son, viste, están todos locos, que van a exterminar al mundo. Entonces, ¿la solución cuál es? Es agarrar e ir a atacar Irán. Atrás de todo esto hay un tema fundamental, que es la caída del precio del petróleo. Y eso es un indicativo de que estamos encaminándonos a una guerra, y sobre todo porque es una cuestión que tiene que ver con esto, obviamente van a apuntar para el lado de Irán. Uh-huh. Te pregunto... Van a utilizar las religiones como bueno... detonante. Sí. Dentro de esta hipótesis que manejas vos, y la manejan algunos otros investigadores en el mundo también, respecto de cuando suceden estos eventos, ¿no? Es muy probable que, porque la realidad es que, y yo lo leía hoy a la mañana en el programa, la opinión de un forista español que decía que está muy bien tener libertad de expresión, pero esa libertad de expresión no te da la libertad de manchar, ¿no?, el honor de los demás o ir, digamos, de una manera como iba la gente de esta revista, de esta publicación, contra la religión, sobre todo contra los musulmanes, ¿no? Es el mismo caso, discúlpame, Fer, antes de que... Es el mismo caso de lo que pasó hace unos días con la... el estreno de la película que muestra al líder coreano que enardeció a los coreanos. Es lo mismo. Claro, es una provocación. A ver. No es una provocación. ¿Sabés qué es? ¿Qué es? Es una estrategia de una guerra de cuarta generación. Ajá. Armas silenciosas para guerras en silencio. Bueno, vamos a... ahora te voy a volver a... Los medios son los principales cañones para generar conflictos. Bien. ¿Cómo se llama la película para que la gente la pueda ver? No, la película no se pudo estrenar en la Argentina, pero sí está en video, en internet, se va a poder, o sea, va a circular en los hogares. ¿Puede ser que se llame el reportaje? ¿Cómo se llama? Mirá, acordate, uno, a ver si me puedo acordar de uno de los actores, porque bueno, esto enojó mucho a los norcoreanos. Ahora vemos esta situación de Francia, llamativa la... Primero la libertad con la que actuaron los atacantes, también realmente muy llamativo. Hoy se escaparon dos tipos por un subte. Uno piensa que la policía francesa, ¿no?, la famosa Sûreté, ¿no?, que debe tener no sé, ¿qué tienen de experiencia? 150 años, 180 años. Parece la historia de la Pantera Rosa, ¿no? A veces se dice vulgarmente que al mejor cazador se le puede escapar la liebre. Sí, está bien, pero esto está muy bien planificado. A ver, no me vendan sapo. De Europa, el país que tiene la mayor presencia musulmana es Francia. Evidentemente que todas las alertas respecto de las células dormidas y todo esto que se habla respecto de los grupos radicales islámicos, Francia tendría que tener una preparación, digamos, espectacular. Acá se les escaparon por todos lados. No sé qué habrá pasado ahora. Los estaban persiguiendo por el norte a dos tipos en un Renault Clio que iban con lanzacuetes y granada. Claro, es acción, reacción, solución. Vos tenés que generar el pánico. Es el efecto 9-11. Sí. Cuando la gente ve en su propia ciudad, la ciudad que supuestamente le da la seguridad, le da todo el bienestar, y vos ves que sos blanco de atentados terroristas, vos te sumás, porque acá hay una cuestión que es la cuestión de sumar energéticamente a millones de personas a dar sustento. Esto es lo que yo siempre digo con el proyecto Coherencia Global. Ajá. Lo que sustentan a los conflictos son las propias personas. Cuando la gente no sustenta los conflictos, entonces no hay la energía suficiente para poder llevar a cabo el evento. ¿Podés llegar a tener para mañana una medición de esas que tiene el grupo con el que vos estás conectado? Estoy sin internet, esa es la macana, y llevo un tiempo también, no creo que esté todavía, pero obviamente que acá hay una cuestión. A mí me da bronca cuando la gente supuestamente reacciona de una forma que cree que es pacifista hacerlo de la forma que lo hacen, ir y todos somos Charlie y todos estos carteles y prender velas frente a la embajada de Francia. No, porque eso es justamente lo que quieren. Eso es acción, reacción, solución. Porque vos, cuando después de un evento, con eso estás exigiendo y dando, legitimizando una respuesta, el ejército de Francia, la policía, todo, salgan a cuartearte tu libertad. Es lo que pasó en los Estados Unidos. La libertad de Norteamérica no alumbrará como ayer. Uh-huh. ¿Se acuerdan? La profecía estaba muy claro en la profecía de Parravicini. Cuando vos exigís a tu gobierno mayor seguridad, tu gobierno va a decir, si querés que te proteja, menor libertad. Entonces te van acorralando en sistemas cada vez, en el famoso Gran Hermano, a sistemas cada vez más vigilados. Es lo que nos están aplicando nosotros, Dios santo. Démonos cuenta que ahora estamos todos pidiendo las cámaras de seguridad. y que supuestamente al chorro hay que lo podés vigilar cuando, y seguís el trayecto del auto del secuestrado y del chorro con las cámaras de seguridad y uno aplaude, y después los candidatos políticos hacen campaña con eso, como lo hace Massa en Tigre. Uh-huh. Y yo no quiero que me llenen de cámaras y me vigilen todo el tiempo. Quiero que hagan las acciones que tienen que hacer, trabajar en educación, trabajar, porque después tenemos eso, pero vos después le querés pagar al chorro sueldo, un aguinaldo, vacaciones. Entonces la contradicción es enorme, Dios santo. Entonces, si vos querés realmente reeducar, ¿por qué lo están pagando los chorros? Porque bueno, porque van a hacer entrenamiento con la FARC, porque son parte de un ejército, pero es un ejército oculto. Lo dejamos ahí. El tema es que básicamente, bueno, agarrás, querés sacarle poder a Moyano, empezá a construir de nuevo, volvé a atender el tendido ferroviario y usá los presos como se hizo en Estados Unidos, que laburen, y ahí sí pagale y mantenelo, claro. Y no te digo un laburo esclavo, hacelos laburar, o sea, hacelos sentir productivos y reconstruir el sistema ferroviario. Cuando yo veo las fotos que sube la gente acá en Capilla del Monte, lo que era el glorioso ferrocarril de las sierras, y uno dice, y ahora, y viste, y están los tendidos de la vía, están las estaciones, están. Sí, sí. ¿Se podría volver a reconstruir todo eso? La película se llama The Interview, el reportaje o la entrevista. Los protagonistas son Seth Rogen y James Franco. Es de todo ese grupito que suele hacer películas a veces muy cínicas, muy muy satíricas, ¿no? Son buenos actores, pero hicieron esta película. Solamente les voy a contar una línea argumental básica de la película. Son entrevistadores, periodistas que deciden matar al líder norcoreano. Ese es el esquema de la película. Claro, es o sea, es guerra de cuarta generación. Para cualquiera que no participe de, yo decía, ¿no? Los que no conocen como los pensamientos de otras culturas o de otros lados, es una película con una provocación abierta. Pero ahí está, ¿no? El tema, o sea, que vos utilizás a los medios de comunicación, al mundo del espectáculo, como hoy los dueños de los medios son generales, entonces las acciones tendientes a generar disturbios a nivel masivo, uh-huh, con todo esto, lo haces a través de los medios, lo haces a través de las películas. Uh-huh. Entonces, bueno, nos está avisando un amigo en común de la cumbre que hay una explosión de un coche bomba en las afueras de París. A ver, ¿qué es lo que se ha creado con todo esto? Bueno, acuérdense. Listo, la acción, reacción, solución. Claro, las explosiones en las mezquitas, claro, esta eso, mañana. Ahora, ¿no? La represalia es contra las mezquitas. Entonces, el mundo musulmán, el fanático, esto yo también ya lo dije cuando vine en agosto. ISIS es un invento. Uh-huh. Contanos, a ver, contanos un poco lo que habías investigado sobre, de hecho, sobre ISIS, el grupo ISIS. El mismo nombre, Estado Islámico se llama, ¿no? De ISIS es una agencia de seguridad. El tema es que Estados Unidos se dio cuenta de que, uh-huh, una de las cosas que, y esto es histórico, cuando vos, sí, te cuestionan y tu propio pueblo te cuestiona porque mandás un ejército a un lugar, uh-huh, bueno, entonces agarrás y decís, bueno, yo tengo que hacer operaciones secretas dentro de un lugar, ni siquiera ahora mando grupos comandos como se mandaba antes. Uh-huh. Ahora hay ejércitos privados, como fue el famoso Black Waters, sí. ISIS es otro, que son mercenarios de diferentes conflictos, de guerras, de la guerra del Golfo, de Vietnam, de, uh-huh, de distintos conflictos en el mundo, que son mano de obra desocupada, uh-huh, que vos no los podés tener en Estados Unidos porque esos pibes volvieron totalmente chapa, están totalmente locos, son paranoicos, viven armados, entonces, y aparte esos tipos no pueden vivir en paz. Uh-huh. En su gran mayoría son los que crean los grandes conflictos. Y después que son utilizados como mercenarios para cualquier cosa. Entonces les dan una ocupación, les pagan bien y los mandan al Medio Oriente. Uh-huh. Entonces, con el tiempo estos tipos incluso son entrenados para que hablen perfectamente idiomas árabes, saben de religión, saben todo. Entonces lo único que falta después es que se pongan un... Fíjate que las fotos siempre están tapados, entonces vos no podés saber si es un musulmán, sí, o es un... Son agentes que bueno, operaron durante años. Son tipos que ya están acostumbrados a la idiosincrasia de los países islámicos y están ahí metiendo quilombo. O sea, son agentes de todo esto. Lo que están buscando es el famoso... Porque estaba dentro del estatuto de los Illuminati el choque de religiones. Mm. O sea, acá lo que se está buscando es un choque de religiones. Ajá. Ese choque de religiones, ¿desde cuánto hace que está establecido, Brad, en el tiempo? Esto viene desde el siglo XIX, es una idea del siglo XX. Bueno, es un tema que ya arranca con las cruzadas, digamos. Ajá. Es un tema, o sea, es recrear las cruzadas en este siglo. Y de alguna manera, no es recrear las cruzadas, pero sí, si vos querés tomar control del Medio Oriente, no nos olvidemos, vuelvo a repetir, y esto es lo que vamos a hablar mañana. Acá hay una cuestión de que va a haber grandes cambios a nivel climático que van a producir grandes cambios en la economía. Acá partí de la base que hay países que van a desaparecer del mapa. Por eso yo lo que voy a mañana presentar son todos los mapas futuros de los videntes. O sea, no puede ser que en el mundo, en diferentes épocas, hayan aparecido 50, 60 delirantes que dibujen mapas similares. Ajá. Sobre cómo quedará el planeta después de grandes cambios climáticos. Uh-huh. Entre ellos está Koblenz. Entonces, uh-huh, muy poca gente conoce esto. Uh-huh. O sea, entonces, bueno, van a ver los mapas y van a ver qué va a pasar con ciertas regiones. Digamos, todo esto es hipotético, ¿no? O sea, sí. Pero vale la pena conocerlo. O sea, yo no quiero decir con esto que esto vaya a suceder. Pero los mapas están. Y los videntes lo visualizaron. Sí, el cambio climático podríamos decir que también está. Sí. O sea, está sucediendo la transformación climática. Lo que ¿no? pasó hace días en Tras la Sierra. O sea, hay gente que bueno, que se preparó para... Y uno dice Córdoba, y uno apunta que Córdoba es el lugar más seguro, ¿viste? Salgo de Buenos Aires, me vengo a Córdoba. Uh-huh. Y hay problemas, por eso yo voy a hablar mañana sobre los problemas que tiene Córdoba. Uh-huh. O sea, por un lado, pasás de la sequía a un extremo de agua. Fíjate que este niño rompió todas las predicciones. Yo voy a mostrarles mañana, porque esto lo hablé con científicos a nivel de alto nivel, no con... Acá tenemos una... Perdón lo que voy a decir, pero hay una serie de gansos, uh-huh, climatológicos. Yo los llamo los gansos climatológicos, que siguen hablando y que recibieron premio Nobel y que se llenan la boca y no hablan de clima. Y esto no es una cuestión de clima, esto tiene que ver con astrofísica. Hay cambios en el sistema solar, hay cambios en la galaxia, y todo esto es una consecuencia. Vos no podés evaluar lo que sucede en el planeta a nivel clima solamente evaluando el calentamiento global, el consumo energético contaminante de nosotros. Es una locura. O sea, vos lo que tenés que poner estos cambios climáticos dentro de un contexto mayor. Bien, perfecto. Eso es lo que, bueno, también mañana, porque por otro lado no es casualidad que las grandes manchas solares siempre estén asociadas a este tipo de eventos. ¿Ah, sí? Claro, mañana lo vamos a ver. Bueno, podemos poner un tema musical, pon el de Pedro Aznar, el de Pedro Aznar, ¿lo tenemos ahí? ¿Lo ves? ¿Lo ves, Pablo? Hay uno de Pedro... está en el pendrive, ¿lo encontraste? Ahí está. Bueno, hacemos esta pausita, y volvemos. Esto es Cielos Profundos 2015, Cielos Profundos 18 años, ¿no? Y ya volvemos. Thank you. Quiero la suerte de un amor tranquilo, con sabor a fruta mordida. Bebernos la vida en hamaca de red, matando la sed con la saliva. Ser tu pan, ser tu comida, todo amor que existe en esta vida. Y dos monedas como garantía. Y ser artistas de la convivencia, por el infierno y cielo de los días. Por la poesía que nunca se vive, transformar el tedio en melodía. Ser tu pan, ser tu comida, todo amor que existe en esta vida. Y algún veneno antimonotonía. Y si encontrara tu fuente escondida, te alcanzo en pleno la miel y la herida. Y el cuerpo entero como un huracán, boca, nuca, mano y a tu mente paz. Ser tu pan, ser tu comida, todo amor que existe en esta vida. Y algún remedio que me dé alegría. Y algún remedio que me dé alegría. En la hora 20 con 13 minutitos continuamos compartiendo Cielos Profundos 2015, Cielos Profundos 18 años por la 105.9 Radio Gente desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco. La nave de Cielos Profundos también puede sintonizarse a través de la sintonía 106.3 en Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba y sur de La Rioja, y en el planeta y sus alrededores estamos en la www.fmgente.com.ar. Recuerden que los programas de los últimos años, creo que desde el 2009, 2010 en adelante, pueden volver a escucharlos las veces que quieran en el blogspot cielosprofundosfm.blogspot.com. Allí también pueden ver videos que he producido en los últimos años en Capilla del Monte, y tal vez dentro del transcurso del 2015 veremos material de la década del 90, material viejo que produjimos también para TC, para Canal 9, viejos videos que están todavía en la forma de VHS, pero estamos ya en proceso de transformación, reconstruyendo también parte de la historia esotérica, si se quiere, espiritual de Capilla del Monte de aquellos años, ¿sí? Bueno, recuerden que mañana está Violeta Russo, consteladora en desarrollo de evolución sistémico, brindando el taller Sanando Memorias con la Madre. Tienen que comunicarse al 482-705 o al 03548-155-50-240, y que el día sábado, a partir de la hora 10:30, en Aquí Ahora, Salta Esquina Urquiza, Salta al 500, aproximadamente, un nuevo taller de constelaciones familiares con Violeta Russo. Reitero los teléfonos para anotarse: el 482-705 y el 03548-155-50-240. Personal de Capilla del Monte con nuevos dueños y todas las promociones para que estés comunicado permanente y personalmente. Abono día full, 50% de descuento en equipos, promo de tres o más líneas también. Esquina de Irigoyen y de Anfunes, personal de Capilla del Monte con nuevos dueños. En la base del Cerro Uritorco está Uritorco Maya, todo en artículos regionales y regalos, piedras del cerro, ruanas, alpacas, bombachas de campo, saumerios, bombos, quenas, cajas vidaleras. Uritorco Maya, visítalo. El doctor Matías Ferrara nos tiene bajo control, es médico psiquiatra, tratamientos de ataques de pánico, depresión, fobias, adicciones, estrés. Consultas y turnos al 482-292. La atención en consultorios médico odontológicos de familia de Frías 123, Frías, esquina Los Andes. La matrícula de especialista del doctor Matías Ferrara, médico psiquiatra, la 15.698. Cuntur Hotel con nuevos dueños, el buque insignia de la hotelería capillense en la década de los 90 ha vuelto nuevamente con nuevos dueños ahora. Falucho 121, esquina Chubut, servicios y tarifas especiales para grupos, organización de eventos, reuniones y conferencias, el famoso desayuno brasileño y esa pileta para disfrutar con toda la familia en el Cuntur Hotel. Te comunicas al 03548-481-766 o en la www.cordobaserrana.com.ar/Cuntur Hotel. Agua de los Palos, un lugar, muchas experiencias en el corazón del cerro Las Gemelas. Está abierto durante toda esta temporada veraniega en el horario de 10 a 21 horas. Les recordamos que la entrada al complejo Agua de los Palos es libre y gratuita y que, por supuesto, lo que sí tiene, está tarifado, son los servicios que brinda. Entre otros, piscina semiolímpica, la barra de jugos, tragos y picadas, el restaurante, la casa de té, las cabalgatas, el trekking, y tiene servicio de wifi, estacionamiento libre, shows a la puesta del sol y para los más chiquitos un sector de juegos y recreación. Esto es Agua de los Palos en el corazón del Cerro Las Gemelas, aquí en Capilla del Monte. El complejo también está disponible para eventos, fiestas y cumpleaños. Les escribís al Facebook de Agua de los Palos o te comunicás al 154-19-465. Samadhi Restobar, con sándwich vegetarianos, pizzas, minutas, picadas, desayunos, meriendas. Entre otros platos, sorrentinos de calabaza y nuez, la bondiolita al hierro con chimichurri, los ñoquis de queso con crema de hierbas o el pollo marinado, entre otras exquisiteces de Samadhi Restobar. Está abierto en horario corrido todos los días en Diagonal Buenos Aires 155. Para reservas, el 482-276 es Samadhi Restobar en la Techada capillense. Conocé el Cerro Uritorco, emblema natural y místico de Capilla del Monte. Sentí la energía de la tierra y el cosmos en este lugar mágico de las sierras cordobesas. Cerro Uritorco, energía y misterio en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Pizzería y Muray está en Río Limay, esquina Bermejo, en el barrio de Aguas Azules. Pizzas, fainá, variedades en pizzas, ¿no? Fainá, la fugaceta rellena exquisita, las empanadas grandes, ¿no? Porque claro, hay algunos lugares que te hacen la media empanada y te la venden como una empanada. Acá es casi, para lo que tendríamos que decir, es que es un empanadón, ¿no? Pero la empanada, picadas, postres, copas heladas especiales, todo artesanal y de primera calidad. Pizzería Aymuray, Río Limay, esquina Bermejo, en el barrio Aguas Azules, 15-41-88-83, atendido por sus propios dueños, y disfruten de esa hermosa terracita que tiene Pizzería Aymuray, donde pueden ver el atardecer con vistas al Cerro Uritorco y al Cerro Las Gemelas aquí en Capilla del Monte. Realmente un lugar bellísimo para poder disfrutar. Pizzería Aymuray, además de la comida, del paisaje. Senderos Encontrando Tu Interior está en Diagonal Buenos Aires 173. Música, esencias, aromatizadores, velas, diapasones, orgones, saumerios y variedad en artesanías esotéricas. También ustedes pueden llevar, si ya no quieren tenerlos más, sus libros esotéricos o espirituales usados. Allí hay una pequeña bibliotequita donde está están a la venta. Hablen con Rebeca en Senderos Encontrando Tu Interior de Diagonal Buenos Aires 173. El sueño de la casa propia, Vivienda Sarmiento en Capilla del Monte, financiación 100% con entrega pactada, 50% y saldo en 6 cuotas fijas sin interés, 50% y saldo en 12 o 24 cuotas fijas, pago de contado, también flete sin cargo. Representante oficial en Capilla del Monte de Vivienda Sarmiento, Santiago Ambrosio. Te comunicás al 351-6868-026 o les escribís a www.viviendas-sarmiento.com.ar. El sueño de la casa propia en Capilla del Monte te lo cumple Viviendas Sarmiento. Excursiones Ángelus, turismo, viajes especiales, grutas de Ongamira, San Marcos Sierra, Puertas del Cielo, Los Terrones, Cascadas de Olaen, La Cumbre y Dique San Jerónimo. La excursión a Puertas del Cielo es al atardecer, es Ongamira y Puertas del Cielo al atardecer. También la posibilidad de conocer el Cerro Uritorco nocturno. Informes y reservas a Excursiones Angelus al 482-768 o al 156-34-532. También están en el Facebook como Angelus Viajes o los visitas en Diagonal Buenos Aires 66. Shanti del Uritorco está en Paseo La Cascada, en Diagonal Buenos Aires 123. Es el local 9. Música devocional, en música nativa, láminas, leyendas, símbolos sagrados, infografía y también aceites esenciales, perfumes para la ropa, difusores aromáticos de elaboración propia. Shanti del Uritorco te espera con artesanía, regalería y todo en holística. Shanti del Uritorco, local 9, Diagonal Buenos Aires 123, Paseo La Cascada. Bueno, vamos a continuar en charla con Brad Hunter. Bueno, a los más jóvenes, si quieren escuchar a los más jóvenes, ¿por qué a los más jóvenes? Si nosotros somos los viejitos piolas que nos criamos escuchando Led Zeppelin, Deep Purple, Jimi Hendrix, Queen, Soda Stereo, Pink Floyd, o también Spinetta. Hoy está el grupo de Capilla del Monte Rizoma, un grupo de pibes a partir de la hora 21 que se le animan al Cine Teatro Enrique Muño. Rizoma en el Cine Teatro Enrique Muño a partir de la hora 21 con la entrada popularísima a 20 pesos. Las entradas todavía en el City Bar y en el Lennon Bar aquí en Capilla del Monte, pero a partir de las 21 horas ya las compras allí en el Cine Teatro Enrique Muño. Bueno, Brad, vamos a meternos ahora con lo que vas a presentar en el libro y que yo te pedí especialmente que, además de la presentación del libro, ¿no?, te detuvieras en algunos momentos del libro que me parece que son importantísimos para aquellos que les interesa la historia de Capilla del Monte y que a través tuyo pueden conocer, uno de ellos con nombre y apellido, algunos otros no por razones de que han pedido que digamos no quieren darse a conocer, pero sí que te han contado mucho de las historias de esto que es el mito de Erx, ¿no? En todas estas últimas décadas, sí, ¿no? La historia detrás del mito, o sea, porque justamente una de las cosas que quise hacer con este libro era clarificar algunos asuntos, no repetir lo ya publicado, ya lo que ya se convirtió en mito, o sea, porque acá básicamente hay ciertos que fueron protagonistas de esta historia, como es el caso de Acolanis, Terrera, que bueno, con el tiempo se los convirtió prácticamente en los dioses de la mitología de Erx, ¿no? Obviamente eran seres de carne y hueso, sabemos muy bien todas las virtudes de Terrera, los conocimientos que él aportó en su época. Era un tipo que básicamente en esa época sus conocimientos fueron pioneros, pero obviamente esos conocimientos hoy son muy rebatibles porque bueno, se avanzó muchísimo, o sea, conocemos un montón de los nuevos conocimientos, nos pueden rebatir esos antiguos conocimientos. Pero acá hay figuras ausentes en la historia de Erx que yo quise, o básicamente de Córdoba en general, que está ligado a Erx, porque yo no circunscribiría la historia de Erx al Uritorco y a Capilla del Monte, porque... Ajá. A lo largo de este tiempo que vine investigando, vos sabrás muy bien que yo hace rato que vengo teniendo interés, investigando, sí, incluso he vivido personalmente historias que fueron bastante fuertes, que no las quiero incluso hasta meter en este libro porque me quiero desapegar, digamos, de ser sí, el vos venís a Capilla del Monte a hacer investigaciones desde principios de la década del 90. Claro. A ver... Tampoco sos un improvisado que viene... Claro, pero hay gente que no me conoce y cree que lo soy. Claro. Y por otro lado, cuento historias personales con Terreras. Y muchas veces has venido, o sea, vos estuviste viniendo a Capilla del Monte más de una década sin dar charlas públicas. Claro, también. ¿No? Porque yo te conozco desde los años 94, 93, 94, y creo. Y justamente vine, ¿no?, por esas... Y las primeras charlas las armamos en el 2009. Claro. Verano del 2009. Mirá vos todos los años que nos conocíamos antes y recién públicamente aquí en Capilla del Monte te presentaste en el 2009. Pero venís desde los primeros años de la década del 90 haciendo esas investigaciones. Uno de los primeros viajes me alojé en el Hotel Roma siguiendo las historias de que se contaban, o sea, porque yo formé parte de muchas de esas historias con estos personajes que... Claro, allá en Buenos Aires. Claro, claro. Porque vos fíjate una cosa que... gran parte de la historia de Capilla del Monte, de Erx, se forma en Buenos Aires y reuniones claves que se llevaron a cabo en San Isidro. O sea, uh-huh. San Isidro fue un lugar muy, muy protagonista con el tema de Terrera, porque Terrera venía acá, pero casi toda su trayectoria fue en la famosa escuela primordial de las Antípodas que estaba en San Isidro, con grupo de gente que eran de esa zona. Donde había reuniones, donde hay protagonistas, con el famoso este que yo siempre nombro, que es el Lama, uh-huh. que es un personaje que nadie conoce, son muy pocos los que lo conocen, que yo cada vez que me voy adentrando, yo lo conocí personalmente en varias oportunidades, tuve experiencias fuertísimas con este personaje, uh-huh. pero hace poco tiempo yo me para justamente con el tema del libro, que no formó parte del libro porque tengo que hacer como más profundo esto. Yo tuve una experiencia terrible con este personaje, pero en el plano astral, con una evidencia fotográfica que está en el libro, que está relacionado a esa presencia, justo cuando yo estaba hablando del Templo de la Esfera. En esto también rescato, gracias a mis contactos que yo fui estableciendo con Gustavo Díaz y Karina Rodríguez, que son los autores que de alguna forma están reviviendo toda la historia de Guido Bufo. Cuando empiezo a investigar el tema de Guido Bufo, me meto también en ciertas sociedades, como es el caso de los martinistas, que cuenta una historia terrible de los martinistas, que habían venido justamente por una información... Perdón, ¿terrible por dramática por lo fantástica? No, porque claro, viste el término... En realidad por lo fantástica, porque Ajá. me empiezo a dar cuenta que dentro era todo un movimiento que vino a Sudamérica por una información que tiene que ver con lo que vamos a hablar mañana, por todos estos cambios que iban a sucederse, donde tierras iban a hundir, otras iba a volver a aparecer el continente de Mu. Uh-huh. Entonces ellos estaban preparando el advenimiento de la próxima raza. Entonces uno de los lugares, así como por eso toda esta historia tiene, es muy importante darle el significado real de Erx, de los remanentes. Y cuando los diarios de Erx nos hablan de los remanentes, no son solamente los remanentes cósmicos, uh-huh. nos habla de lemurianos o de Mu, mejor dicho, sí. nos habla, porque Lemuria es parte de una historia más vieja, nos habla de Atlantes y nos habla también de los esenios. Y los esenios no es lo que nosotros conocemos, los esenios. Los esenios están muy ligados a una orden, ajá, que es una orden que incluso fue iniciado el propio Jesús en esa orden, que es la orden de los Melquisedec. Donde se explica, es muy importante la figura de Melquisedec con el mundo subterráneo, con el papel preponderante que tiene. Bueno, hay un montón de cosas muy interesantes que, por eso yo lo saqué del contexto en este libro Aerx, de lo que nosotros todos conocemos. Sí. Hay otro gran mito que es la búsqueda de la ciudad de los Césares, que está asociada a la Patagonia, la ciudad de los Césares, cuando sí, toda la historia de la búsqueda de la ciudad de los Césares se centra acá en Córdoba y San Luis. O sea, todos los españoles no fueron a la Patagonia, vinieron acá. O sea, los españoles tenían una data precisa de... y todo esto cuento la historia de lo que era la Mesopotamia, todo lo que es el valor que tiene nuestro río Paraná, lo que es la Mesopotamia argentina, la conexión de la Mesopotamia argentina con una civilización desaparecida en el Amazonas, muy, pero muy antigua, que todos hablamos de Mu, hablamos de Lemuria, de Atlántida, pero no hablamos de esa civilización amazónica, que es muy importante. Todo eso tiene que ver con dialectos. Es muy importante el trabajo que hizo Florencio Basaldúa en relación a todo esto, a lo que es la toponimia, o sea, la toponimia aborígenes, la relación que tiene esa toponimia aborígenes con términos, con léxicos y lenguajes desaparecidos, lenguajes... que esto, bueno, lo habíamos hablado en su momento cuando vino, ¿te acordás? Estañaro, Javier, sí. Que él, siguiendo también las pistas, yo no había leído su libro Austerria, de hecho todavía no lo leí, sí, y siguiendo las pistas de Basaldúa terminé sacando las mismas conclusiones, entre ellas el término uritorco. Yo no sabía que él, por un camino diferente, había llegado a la misma conclusión. En el libro le doy el mérito porque él ya lo había publicado, pero yo llego a la misma conclusión de que uritorco, si lo metemos en la toponimia vasco, esquerra, o sea, del idioma vasco, y su relación que tiene el idioma vasco con lo que es el idioma magiar, que es lo que es, en su momento también el húngaro argentino Juan Morix había estado desarrollando, siguiendo también las pistas de Basaldúa, en relación a la unión que existe entre ese continente desaparecido, los vascos, los magiares, y después lo que es la cultura mesopotámica y América. Donde hay un nombre totalmente que es increíble, que cierra mucho más al Cerro Macho, al Cerro... O al Cerro de los Loros, sí, o al Cerro que ruge. Claro, ¿no? Exactamente. Esto te está hablando de, justamente, o sea, y está relacionado con el significado de Ur. Que era ciudad. Tengo, claro, y tengo una experiencia también con una persona que no tiene nada que ver con esto, pero que es sensitivo. Yo me acuerdo que leyendo los diarios de Erx, siguiendo también algunas publicaciones del gran amigo de Princio, sí, y después empecé de alguna manera con lo de Juan Morix, buscando esa ligazón de la cultura proto-sumeria que se podría haber desarrollado acá, donde los libros de Erx nos hablan del Kulkan, no habla tanto, los diarios de Erx no hablan tanto del Irdin, hablan mucho más y hacen mención mucho más del Kulkan. Claro. De un idioma cósmico que sí, habría sido el origen del idioma sumerio. Bueno, todo esto me va a mí conduciendo a ciertas pautas que realmente, bueno, son muy, pero muy, sí, interesantes. Esto es lo que vuelco en el libro, que podríamos decir que es una información bastante nueva. Que yo con esto no vengo a competir con nadie, no quiero desbarrancar a nadie, no quiero ningún tipo de conflicto con nadie, vengo a sumar. O sea, ya se me acusó públicamente en un video de que yo vengo a, no sé, un poco más que soy el que vengo a dinamitar la historia de... No, vengo a poner las cosas en su lugar. Y la historia de Erx no es una historia cerrada. De hecho, la historia de Erx sigue. Hoy en día hay gente que sigue teniendo experiencias. Entonces, la historia de Erx se sigue construyendo. Entonces, tenemos que abrirnos a completar y a seguir mi es como que mi compromiso es mantener y continuar el legado de esos viejos pioneros que tuvo esto. Y de hecho la historia tampoco se inicia con Acoglanis y Terrera. O sea, los españoles ya estaban hablando de todo esto. Ajá. O sea, un gran investigador como Aníbal Montes, que no mucha gente conoce, conocía todo esto. O sea, lo que hizo Guido Buffo también estaba relacionado con esto. Sí, eso es muy interesante. Claro, y aparte, bueno, la conexión posible, no llegué a la comprobación, pero es lo más seguro es que Guido Buffo haya sido un martinista, como lo fue Leopoldo Lugones, que hizo grandes estudios en el Cerro Colorado. Acá tenemos que hablar también de la conexión de todo lo que es las tierras rojas, ¿no? Los secretos de las tierras rojas, donde, bueno, La Rioja tiene grandes historias de mundos subterráneos también, y no solamente Talampaya, o sea, porque se habla ahora de Talampaya, primero, el que había mencionado primeramente Talampaya fue justamente Terrera, sí, y también él hizo mención a que apuntáramos al Famatina. O sea, son informaciones muy grosas que había aportado Terrera en la investigación. Y bueno, cuando yo estoy en la zona haciendo investigaciones en el Famatina, me encuentro con un montón de personas en Vinchina, en un montón de lugares de La Rioja, que hacen mención a una ciudad que se materializa en la zona del Famatina, y que el Famatina de alguna manera fue protegido por esta ciudad cuando lo que hicieron, ¿se acuerdan que querían hacer la explotación? Claro, exacto. Otro que nos apunta a la conexión con La Rioja es el famoso francés, tengo una laguna ahora. De Maillieu, Jacques de Maillieu. Jacques de Maillieu también apunta a La Rioja con ciertos nombres de lugares que tiene razón, hay un montón de lugares que están asociados a Troya. Hay cosas arqueológicas muy interesantes en La Rioja que son cosas que se pueden y de hecho se deben ligar a Erx. Hay parte de esto que está en este libro, que la historia detrás del mito, y hay parte que probablemente vean la luz en un segundo libro complementario de este, que iba a ser un libro de 500 páginas, que era una... Claro. Yo te acuerdo que te dije, me parece que es una enormidad, ¿no? Bueno, yo por ejemplo, otra cosa, mañana lo voy a presentar para todos los que dudan, que yo no soy un inventor de historias, sino de que acá nadie había registrado que todo esto que yo presenté, y que lo presenté como información objetiva, no subjetiva, sino como periodista presento una punta de investigación, que fue lo del famoso Proyecto Cóndor, como eso se asocia. Yo he obtenido información clave con respecto a esto, y hasta que se había puesto plata para hacer coberturas periodísticas y desviar todo hacia el tema de los ovnis. Esto no quiere decir que los ovnis no existan, que claro. Tampoco afirmo que la huella del pajarillo, sino de que lo presento, lo debo presentar, porque es una información que se publicó. Encontré las publicaciones que en el año, estamos hablando de principios del año 2000, ya se estaba manejando esta información de la famosa estancia que habían comprado la Fuerza Aérea Nascochinga, y que ahí se hacían pruebas de los motores y de encendido de los motores del Cóndor 1 y del Cóndor 2. Bien. Entonces, bueno, ahí fíjense la importancia que tiene todo esto, que hay operaciones como es el caso de que Margaret Thatcher, durante la Guerra de Malvinas, consideran volar Falda del Carmen, o sea, tirar una bomba nuclear en Córdoba para finalizar el conflicto y hacerlo arriba de Falda del Carmen. ¿Por qué? Porque en Falda del Carmen se estaba desarrollando el proyecto Cóndor. Bueno, cuando también me encuentro largo y tendido con una persona que ya en su momento yo ya me había juntado cuando el lama tenía presencia o corporación física, porque el tema del lama es muy parecido a la dualidad Saruma-Coglanis, que desaparece de golpe de este plano, no de forma violenta. Sí, pero el lama siempre fue el lama. El lama siempre... En cambio, el tema de Coglanis y Saruma, viste, están claro. Uno que era Saruma, que el otro que era Coglanis, que era y aparte hay un tema, fue una persona que nunca hizo una presencia acá, pero se lo... hay un tema clave que acá es, donde decís en Capilla del claro, Monte en la zona, él Monte. Nunca vino aquí no, y hablaba de esta zona y como si fuese el aparte hay una anécdota que una vez esta persona que bueno que no quiere que tuvo grandes experiencias acá, que es la autora de la foto que... Sí, esta foto ahí. Sorprendente que es la tapa del libro, que yo quiero que mañana vuelva sobre esa historia con tranquilidad para que la gente termine de apreciar, ¿no? Claro. En su justo porque valor. Son historias de lo esa que es vieja... lo que es esta fotografía de la década de los 80. Claro, porque ¿no? eran fotos y avistamientos, que incluso yo tengo las fotos originales de fotos que publicó Terrera en sus libros, que provienen de este contacto. ¿Originales de la sí, foto? Sí, sí, tengo las fotos originales, que bueno, incluso las... Bueno, obviamente no son las originales, pero pongo la foto publicada por Terrera y la foto donde se ve más nítida, que es la foto original que yo tengo. Ajá. Que en realidad la sacó esta persona. Porque esta persona... Y aparte fue quien ofició de alguna manera de que reunía a todo este... Cuando yo hablo de estas reuniones, hay que hablar de que había científicos de la NASA. O sea, este señor Lama tenía un physical doctor, un doctorado en física honorífico en la NASA. Porque él estuvo tiempo en Estados Unidos... corrigiendo un montón de defectos que había, miren lo que voy a decir, en lo que había diseñado von Braun sí. Para mandar un hombre a la luna, o sea, en lo que eran los famosos cohetes que llevaron al hombre a la luna. Estuve con un ingeniero que fue de alguna manera trabajó con él y me contó anécdotas que venían tipos a desbarrancarlo en conocimiento, incluso en la NASA. Venían sí. Tipos que le decían a este lo voy a destrozar porque lo que está diciendo es una pavada, y después los tipos se tenían que callar la boca y preguntaban de dónde había salido, porque venía todo este. Les demostraba absolutamente todo y los dejaba hechos unas hormiguitas. Y volviendo a la anécdota, don Pedro Romaniuk se lo presentan una vez, lo traen a don Pedro que lo conozca. Y cuando sale a la reunión, dijo, nunca hay que hablar ni decir de dónde vino este señor. El tipo, o sea, don Pedro quedó así como choqueado y dijo, nunca revelen la identidad y de dónde viene. Ajá, ¿pero tenía una identidad este hombre? Sí, sí, sí, pero aparte, bueno, obviamente fue a la NASA... No, pero te pregunto si tenía una identidad. Sí. Y te digo por qué, porque vos sabes que esto me hace acordar una anécdota, no, una historia real que nos contó en una sobremesa cuando existía la automática, el comodoro Ricciardelli también, sí. Porque él tuvo un ayudante, ¿no? En la Fuerza Aérea, que también fue un tipo muy raro. Bueno, un tipo muy extraño. Porque él estuvo. Un día no volvió más al destacamento el flaco ese. Este personaje entraba y salía en el edificio Cóndor, entraba y salía en todos lados. O sea, él tenía como libre acceso en todos lados y hizo aportes en todos lados. Ajá. Y aparte, yo cuando doy con un ingeniero que era un poco la mano derecha de él, me hace una revelación que es terrible. Me dice, como él había estado en Estados Unidos trabajando con el proyecto Apolo y hizo aportes interesantísimos, cuando Neil Armstrong viene a la Argentina, al único tipo que recibe fuera de protocolo fue al Lama. Ajá. Y después de esa experiencia, es que Neil Armstrong va a la Cueva de los Tallos. Entonces, digamos, hay un montón de puntos que son muy interesantes, que la gente desconoce totalmente, en relación, porque este personaje vivía hablando del mundo subterráneo, de, bueno, de todas historias. De hecho, por ejemplo, nunca quiso, una de las cosas que nunca quiso es que se lo juntaran con Darrera, por ejemplo. Cuando se le propuso juntarse con Darrera no lo quería ni ver, era como que no quería juntarse con Darrera. Pero yo me acuerdo cosas que, bueno, obviamente que yo dije, este tipo no es normal. Porque me leía la cabeza, me profetizó cosas. Bueno, fue muy loco la revelación de Bettina Allen, de que ella vio finalmente lo que era ese mundo subterráneo en la Cueva de los Tallos. Sí. ¿No? Bueno, en esa charla con la piba esta, Mónica Astroflor, que yo creo que la piba no se dio cuenta de lo que le estaba diciendo Bettina Allen. Digo piba, por ahí es una señora, pero es la revelación que hace Bettina Allen en esa nota, es importante. Hay un par de audios más que tengo que escuchar a ver si profundizó o no, pero realmente capaz que este hombre venía, no sé si venía de ahí o venía de acá, venía más de este lado. Vos venía más de este lado, ¿no? Sí. Brad, finalmente el domingo, ¿no? Las psicografías inéditas de Parravicini, que vamos a tener el gusto de presentar en conjunto, ¿no? Con tus interpretaciones también. Y las profecías argentinas, que yo dije que de alguna manera también bastante importante, ¿no? Entrecruzan, ¿no? Cosas de Don Bosco, Don Orione. Claro, porque hay un tema, Fer, que me gustaría aclarar, que casi todo lo que era astrología estaba apuntando a que iba a pasar en el 2014, que había evidencia que podía ser, porque cuando empiezan a aparecer las manchas solares en diciembre, yo digo, uy, podemos tener un diciembre complicado. Pero viendo que todo esto se proyecta, porque hay una cuestión acá que la gente no entiende, que me dice, no, pero se hablaba del máximo solar del ciclo 24, que es este, en el año 2012. Sí. Y ahora está apareciendo. Bueno, eso no es novedad, porque la NASA había hablado de que este ciclo solar era totalmente atípico y que iba a tener dos picos. Y se está cumpliendo. Ellos apuntaban a que en el 2015 iba a ser el segundo pico de la actividad solar. Esto es algo interesante porque, bueno, es muy factible que tengamos un 2015 muy movidito. Ajá. Pero bueno, después lo desarrollamos bien. Vuelvo a repetir, con el tema de las profecías, porque el tema Parravicini, vos sabés que metí bastante por todo lo que es el manejo por detrás de Parravicini, todo lo que dijeron de mí, de vos, y que uno si quiera sacar un poco de chapa de grosso, pero sí de que tenemos el aval de la familia, que nos hemos juntado varias veces con la familia, que conocemos ciertas historias. Yo de buena mano, como investigador, lo he corroborado sobre el famoso tema eso que vamos a hablar del famoso baúl, que está relacionado con un baúl que le sacaron también a Elena Valdés. Yo les digo que el domingo, cuando empecemos a contar con Brad las historias que hay respecto de esos temas, ustedes van a entender, pero también se van a preguntar dónde está el resto del material. No, porque acá hay otra cuestión, ¿no? Que es que yo ya sé que a mucha gente le es difícil corroborar, pero bueno, digamos, yo obviamente que la profecía, el único que sabe realmente qué quiere decir esa profecía, ni siquiera es Parravicini, sino la entidad, la fuente detrás, exactamente. Claro, la fuente. Parravicini era un canal, pero la información más proviene de una fuente astral. Entonces, para poder interpretar una profecía, nadie tiene la certeza a menos que conectes vos también con esa fuente. Uh-huh. Entonces, esto, la interpretación de las profecías, por eso yo digo, no hay que pelearse ni criticarme. Yo estoy haciendo un ejercicio de interpretación. Uh-huh. Pero muchas veces hay una cierta inspiración. Y yo de esto sé porque, bueno, yo he estudiado, conozco del tema. O sea, no es que más allá de que yo no soy simplemente un periodista, yo he hecho también ciertas iniciaciones para abrir canales de percepción y ciertas cosas que, bueno, es lo que a mí me permite. Yo no digo que sea cierto y que sea así, pero por lo menos agarro y lo hago, me animo, publico un libro, me cuesta mucho sacrificio hacerlo, mm-hmm. Los publico de a 100, no quiero competir con nadie, no quiero hacer ningún, ni decir que yo soy el intérprete, no, trato de hacer lo que muchos no hacen, mm-hmm. Porque acá es más fácil criticar que hacer, entonces bueno, yo prefiero hacer. Pero el hacer lo que creas es eso, que te critiquen. Bueno, quiero que hagas hincapié el domingo también en la historia de Hugo Wast, ¿no? Porque es un personaje polémico, pero... Bueno, Lo que se está gestando es ahora... muy sorprendente. Claro, bueno, lo que se está gestando ahora, el tiempo que él visualizó y que escribió a nivel de novela... Acá yo siempre digo, hay tres tipos que... fueron contemporáneos, fueron tres grandes genios, que fue Sul Solar, Parravicini y Hugo Wast. Uno lo hizo a través de la pintura, que era terrible cantidad de mensajes que pasó. Uh-huh. Bueno, Parravicini con psicografías y pinturas, y después Hugo Wast a través de la literatura. Pero él visualizó lo que está pasando y lo que se podría llegar a iniciar. Uh-huh. Porque él habla que cuando un papa argentino sea elegido, le iba a tocar gobernar un país y iban a ciertos acontecimientos, pero bueno, todo eso lo vemos el domingo. Uh-huh. Más las profecías, bueno, de Don Orione, sí, Don Bosco, que yo creo que tienen, además de ser contemporáneas de las psicografías de Parravicini, a mí me parece que hay algo raro, hay un hilo conductor que, por supuesto, lo vamos a charlar en estos días nosotros para ver si le encontramos una resolución a la cuestión y se la podemos comentar a la gente. Una cosita, ¿no?, que es muy importante, sí. Que una persona que es bastante evidente y que pega bastante las cosas, me habló de mayo del 2015. Y ahí me remito a una psicografía conocida de Parravicini, que habla que cuando las aguas bajen en fuerzas de ira, ¿te acuerdas? Cuando la mujer que habla de mayo, que esa psicografía, la parte de mayo está cortada en muchos. ¿Ah, sí? Pero habla de mayo, habla de un mayo. Y esto tiene que ver con ciertas informaciones políticas que vinieron de un contacto de un ex comisario que sigue siendo de alguna manera un informador, como un asesor de las fuerzas policiales, que, bueno, si se complican las cosas, pueden suceder cosas, y él también me apunta al mes de mayo, o sea que hay unas cuantas, pero bueno, lo charlamos mañana. lo charlamos el domingo, esta lo charlamos el domingo, ¿eh? Bueno, muy bien, estamos ya en el final de esta charla de café con Brad Hunter. Esta vez hemos hecho una previa de lo que van a ser las tres charlas que va a brindar Brad a partir de mañana a las 21 horas en el Centro Español de Capilla del Monte, en de Anfunes 572. Reitero, ¿no? Están a 100 pesos cada una de las charlas, pero aquellos que participen de dos tendrán un descuento, y los que participen de tres también, haciendo nosotros un esfuerzo también para que ustedes puedan disfrutar de estas tres charlas. Como yo les comentaba también, este año va a ser un año difícil porque tiene mucho calendario electoral. No sé si eso va a permitir que Brad pueda volver durante el transcurso del año en lo que es, por ejemplo, el segundo semestre, que habitualmente por ahí agosto, octubre, hace alguna presentación, porque estamos con el despelote. Ay, yo no sé a vos cómo te va a tocar, pero acá nos va a tocar votar 6 veces, por ejemplo, en Córdoba. No sé si vos más o menos hiciste tus cuentas y dijiste, pero cuántas veces voy a tener que ir a votar. Y hay otro tema, 2015, ¿no? Si nosotros tenemos un pico de actividad solar durante este año, vamos a tener problemas a nivel climático, a nivel de movimientos sísmicos, a nivel social. Esto lo vamos a analizar mañana. Y después que, bueno, obviamente para quienes, esto no lo digo en la forma de, pero sí quiero aclararlo, que bueno, venir hasta acá cada vez es un esfuerzo mayor económico. Claro. Porque obviamente incluso acá vas a un supermercado y los precios son hasta un 30, un 40% más caros que en Buenos Aires. Ajá. Y quiero decir al aire algo, porque esto tenemos que darnos cuenta de ciertas cosas que suceden. ¿Tenemos tiempo? Sí, unos minutitos ahí todavía. Tenemos 4 minutos. El tema de los billetes viejos, que está lleno de billetes destrozados, pegados con cinta scotch. En todos los comercios de la zona me estoy encontrando de billetes muy viejos. Escuchen esto, sí. En una época, todos los billetes que cuando uno los llevaba al banco, que ya estaban rotos, pegados y todo, se iban a la Casa de la Moneda, la prendían fuego y el equivalente de esos billetes lo volvían a imprimir con billetes nuevos. Ahora no prenden fuego los billetes, imprimen los nuevos y estos los mandan como subsidio a las provincias del interior. Ajá. Después, cuando decimos por qué hay inflación, bueno, démonos cuenta de que esto, cuando uno es dueño indiscriminadamente y emite indiscriminadamente papel moneda, sí, suceden este tipo de cosas. Después nos estamos quejando de la inflación y bueno, es indiscriminada la cantidad de billetes circulando, claro, que hay. Que llegan en forma de subsidios, ¿no? Claro, y que no tienen respaldo. Ajá, y que no tienen respaldo. Exactamente. Bien. Brad, te agradezco mucho, ¿eh? Muchas gracias por haber estado aquí. Mañana nos estamos reencontrando entonces a partir de la hora 21 con Brad Hunter en el Centro Español de Capilla del Monte, viernes, sábado y domingo. Bueno, Brad ha hecho un gran esfuerzo, nosotros hacemos el nuestro. Ojalá que ustedes decidan acompañarnos. Gracias, nos estamos reencontrando entonces. Ya viene Encuentro Cósmico de mi amigo Dante Franchi en la continuidad de la 105.9 Radio Gente. Bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez. Este jardín de gente.